Sabana. Pareces a la luna con su luz, tu cuerpo se parece a mi guitarra. Los ojos más bonitos tienes tú, que brillan con el sol de la mañana. Los ojos más bonitos tienes tú, que brillan con el sol de la mañana. Allá en Cincé, sábado por la noche en la caseta, de verla tan bonita y tan inquieta, no pude contenerme y la besé. Y ahora yo no sé qué voy a hacer con esa negra tencho tan inquieta. El corazón, fíjate que por cosas del amor es que te quiere tanto Adriano Sala. Voy a llorar abrazado con mi guitarra el día que yo recuerde esta canción. Voy a llorar abrazado con mi guitarra el día que yo recuerde esta canción. Doctor Humberto Pérez, con cariño.